Me cansé, cansé, cansé, cansé, cansé, cansé, cansé. De tu celo, de tu celo, de tu celo, de tu celo. De futuro. De futuro. Me cansé de tus peleas absurdas, de tus celos tan ridículos, de tu forma de tratarme. Me cansé. What's up with that man? Me cansé de tu bye bye bye, de tu bye bye bye, de tu bye bye bye. Me cansé de tu bye bye bye. Y luego vuelvas, y luego vuelvas. Me cansé de tu bye bye bye, de tu bye bye bye, de tu bye bye bye. Me cansé de tu bye bye bye. Y luego vuelvas, y luego vuelvas. Que te interesa es saber con quién estoy, yo sé dónde voy. Es por eso que hoy por hoy ya no puedo soportarlo. Creo que debemos alejarnos, sí, ya que tus celos no nos dejan seguir. Hola, choose one. Será cuestión de tiempo para que vuelvas a llamarme. Después de aquel pleito que tú misma comenzaste, ahora quieres volver. Pero bye bye mujer, pero bye bye mujer. Me cansé de tu bye bye bye, de tu bye bye bye, de tu bye bye bye. Me cansé de tu bye bye bye. Y luego vuelvas, y luego vuelvas. Me cansé de tu bye bye bye, de tu bye bye bye, de tu bye bye bye. Me cansé de tu bye bye bye. Y luego vuelvas, y luego vuelvas. Yo ya me cansé de tanto paladeo, de tanto que peleo contigo. Yo me muero, creo que lo tomaste como algo pasajero. Pero yo ya no quiero pero, ya no pero. Esta relación se acaba y no regresas. Mejor vaya como fiera buscando otra presa. Lástima que se acabó esto, mamá. Antes que la relación se acabe. Guaca Producciones.